Cuando murieron 27 con la llama caña tincón, iba yo por la 111 al empezar el vacilón. Que paga la flaca me dio un palo ya que me lo iba a beber. El palo se me perdió cuando conmigo chocó Miguel. Yo te juro que me le de espanto cuando esa caña pichipen le cayó encima un ratón y yo lo vi volar en canto. Tuviera yo, si no llega el vacilón más que el rato. Caballero, pero mire que si a este pie bajo la tierra estuviera yo. Oye, capo, que si no llega el vacilón más que el ratón, ratón rumbero. Si a este pie bajo la tierra estuviera yo, si no llega el vacilón más que el ratón. Déjame decirte que es la primera vez que un ratón me hace un favor. Bajo la tierra.